de alguna manera intenta abrir las puertas y brindar la difusión de las bandas emergentes, pero también de la difusión de lo que es la cultura del rock, de lo que es esta música, esta pasión. Y bueno, ahí estamos, en el noroeste de Córdoba, el único programa de rock que sigue haciendo coberturas en vivo y en directo. Venimos de una semana de un disfrute total de lo que fue el Flaco Sky, el corazón de Patricio Rey en La Rioja, que nos trataron más que bien ahí en los Llanos Riojanos. La verdad que hemos pasado un día muy, muy lindo, compartiendo con mucha gente conocida de la ruta, conocida de transitar recitales, y que seguramente con varios de ellos nos estaremos cruzando en los recitales que se vienen, porque vamos a estar haciendo la cobertura de una banda hermana, que como son la gente de La Chancha Muda en Rosario, este fin de semana. Y el 11 vamos a estar en el Estadio Único de La Plata para cubrir el recital de La Renga, el banquete, el segundo banquete, porque este sábado se van a estar presentando el 11, y luego nos encontraremos el 22 de junio en el Mario Alberto Kempe, acá en la ciudad de Córdoba capital. Así que se viene mucho rock and roll. Aquellos que nos gusta andar en la ruta y salir a disfrutar de lo que es vivir, de lo que es vivir y sentir el rock and roll, bueno, comencemos a ahorrar, porque se vienen tiempos violentos y la necesidad del ahorro es totalmente necesaria. Obviamente, del rock también seguimos levantando esa bandera de resistencia y de construcción de sueños, de utopías, de poder tener no un trabajo digno, sino un salario digno, y un salario que nos permita no vivir para trabajar, sino poder disfrutar también del tiempo de ocio, poder disfrutar del arte, de la cultura, poder disfrutar de la familia, de las amistades, poder disfrutar y no estar todo el día teniendo que trabajar para llevar un plato de comida a nuestras casas, sino también esa posibilidad del derecho al ocio y al disfrute de los consumos culturales. Así que bueno, eso también me parece que es necesario poder remarcar y poder seguir planteando que el rock, como una de las expresiones culturales, artísticas, tiene mucho para decir y viene diciendo mucho. Lo primero que me vino a la cabeza este primero de mayo es esa gran canción de Hermética, Gil Trabajador, del disco Ácido Argentino, pero también esa hermosa canción que hace Pete Álvarez, que es Homero, que retrata un pibe de a pie trabajando y sobreviviendo. Me parece que son canciones que reflejan mucho la situación del obrero en cada momento. Cada momento, década del 90, principio del 2000. Y creo que eso tiene que ver con poder pensar el arte como un acto político. Todo arte es político al momento de reflejar las vivencias de lo cotidiano, del día a día. Comenzamos este nuevo viaje musical que invitamos a que nos acompañen en cada programa. Nos vamos para la cuna del capitalismo, pero también a la cuna de lo que fue el movimiento obrero. Nos vamos para Inglaterra, ahí en la parte sur de Londres, en una ciudad, Twickenham, donde nace en 1980 Anna Calvi, gran cantante, compositora británica, gran guitarrista, que tiene una música en sus últimos años que acompañó una serie muy famosa como Peaky Blinders. Ella es la compositora de esa música. La estuve escuchando el otro día en otros de sus discos que fue presentando antes de que la convoquen para hacer la música de esa serie, y la verdad que me sorprendió un montón. Una gran artista que la han comparado como la continuadora de Patti Smith, por ejemplo, y creo que no es poco. Así que vamos a disfrutar un poco de Anna Calvi, esta gran compositora, gran guitarrista, con un tema de su último disco que salió en el año 2020, Hunted. Así que bueno, ahí suben el volumen, este viaje recién empieza y promete que va a estar más que bueno. Take a little walk to the edge of town and go across the tracks, where the vinyl blooms like a bird of doom as it shifts and cracks, where secrets lie in the bony fur in the humming world, and men never coming back. He's a god, he's a man, he's a ghost, he's a guru. They're whispering his name through disappearing land. They're hidden in his coat, he's a red right hand. You don't have no money, he'll give you some. You don't have no car, he'll get you one. And the barrow and the barry and the slums, the shadow is cast wherever he stands, stuffs the green paper in his red white hand. Y ahí pasaba Anna Calvi, que fue muy elogiada por Brian Eno. Brian Eno es un productor y músico británico que trabajó con David Bowie, que también trabajó con, y fue productor de U2, de Coldplay, y que plantea que Anna Calvi es como una de las artistas que más resaltan desde Patti Smith, y creo que cuando uno comienza a escuchar, porque invito ahí a buscar en la Matrix Anna Calvi y rastrear alguna de sus producciones previas, de sus discos, del 2011 cuando sale su primer disco, al último en el 2020, realmente es muy muy bueno lo que hace esta cantante, esta guitarrista, esta artista. Recomiendo escuchar a aquellos que les gusta el rock más psicodélico, más experimental, pero también power. Escuchen Ana Calvi, escuchen los primeros discos y escuchen el último, que tiene ese tono y esa melodía bien de esta serie de Peaky Blinders. Los que son fanáticos de Peaky Blinders están escuchando ahí esa música de fondo. Bueno, es Ana Calvi. Así que la verdad que fue muy, muy interesante poder descubrirla y sobre todo escuchar sus discos, que invito a seguir disfrutando. De ahí de Inglaterra nos venimos para Córdoba capital, porque quienes están también largando, quienes estuvieron presentando disco nuevo, es esta banda de rock alternativo, Seed, una banda que se construye, que se crea en mayo del 2013, está cumpliendo ya 11 años, y en noviembre de 2014 sacan su primer álbum Contradiction, y ahora están presentando algo nuevo que es Dogma, que la verdad que me gustó mucho volver a escucharlo. Espero en algún momento poder verlos en vivo, en directo. Hay mucho de electrónico ahí con el rock and roll, hay mucho de electrónico en esta banda de Gustavo Fernández, Axel Merdinian, Domingo Guevara y Emilio Lucero. Hay mucho ahí de sintetizadores, de algo electrónico, pero sigue siendo rock and roll. Esa base de rock es realmente increíble. Así que vamos a escuchar un poco desde Córdoba capital. Esto es Seed. Y ahí lo que pasaba desde Córdoba Capital, Sid, que está presentando un disco nuevo, Dogma, que es un disco que salió el 29 de febrero, tiene 7 temas. Anteriormente, en el 2023, habían sacado otro disco, Pragma, que tiene 8 temas, que uno puede ir viendo esa búsqueda de nuevos sonidos dentro del rock and roll, de búsqueda de nuevos sonidos con muchos sintetizadores, pero que realmente es muy interesante lo que están haciendo. Se presentaron hace poco en Estudio Teatro, ahí en Córdoba Capital, en lo que es el Córdoba Roquea, y la verdad que, bueno, es una de las bandas que espero este año poder ver en vivo y en directo. Desde Córdoba Capital nos vamos para La Pampa a escuchar otra banda que también, no sé cómo llegué, pero de golpe estaba escuchando Elemia Rocks, una banda de La Pampa que suena muy, pero muy bien. Mechi Melodías en la batería, Santiago Robles en guitarra, Mauro Keupul en el bajo, Milena Smith en la voz. Una voz impresionante. Están ahí largando algunos temas, están presentando varios simples, un EP que sale en el 22 y luego varios sencillos. Lo último, estuvieron presentando algunas cosas en vivo. Suena muy, pero muy bien esta banda que recomiendo, de La Pampa. Hay que ir a rockear a La Pampa. Hay varias bandas que tengo que ir a escuchar a La Pampa. Creo que necesito hacer un recorrido por todo el país, porque hay muy buen rock and roll en las provincias, más allá de la General Paz y el conurbano bonaerense. Sí, hay muy buen rock and roll. Esto es de La Pampa, Elemia Rocks. Disfruten, suban el volumen. Destellos de luz en mi andar, naciendo el amanecer. Rostro te soñé, siluetas que imaginé, tiempo perfecto. Mirada aquí.

Desde La Pampa pasaba LMA Rocks, la banda que estamos presentando hoy, que en junio, el 14 de junio, se va a estar presentando ahí en Santa Rosa con un par de bandas que ya venimos difundiendo en nuestro programa, como es Metadona, que mandamos un gran abrazo a la gente amiga de Metadona, y Soster. Son bandas que ya estuvimos difundiendo acá en este programa y ahora se suma LMA Rocks, lo que escuchábamos recién. Aquellos que quieran escuchar más, entren a las redes sociales, búsquenlo, y realmente es muy, muy bueno lo que todo lo que es el rock pampeano. Hay muy buenas bandas, uno va descubriendo a partir de la Matrix, va buscando, va buceando ahí, se va encontrando con grandes artistas que hay en las provincias y que, bueno, ojalá puedan seguir ahí arriba del escenario y disfrutando de algo tan hermoso como hacer música, como hacer rock y estar girando, porque también las presentaciones en vivo realmente, más allá de lo que uno escucha en las redes, más allá del disco de estudio, las presentaciones en vivo es eso que te da fuerza para seguir adelante. Así que les mandamos un gran abrazo y celebramos este gran encuentro que va a ser el 14 de junio ahí en Santa Rosa, La Pampa. Vamos con más música, con más rock en el Rock ha Muerto, larga vida el rock. Nos vamos para Ciudad de Buenos Aires a escuchar Siete Mulas, una banda de rock: Wally Rovira, Anselmo Medina, Tano Nicolini, Chiro Román, Ale Maldonado, ese Gerace. Una banda que no estuve ahí rastreando, estuve buscando información. Hay algunas cosas, algunas canciones que largaron hace 5 o 6 años atrás, después hubo como un silencio, parece que ahora volvieron a encontrarse, empezaron a sacar algunos temas hace un par de meses atrás y los quería compartir con ustedes. Esto es Siete Mulas. Ese fuego se achaga en la piel, la revolución te quema y es tu mente la que no deja de arder. Huele sangre tu colmillo y se dilatan las pupilas cuando chupas del poder. Y en tus ojos grita el brillo que se te pega en la piel. Te muerde por viejo, salvaje esta vez. En la garganta se muere tu Dios y sos la furia de un tren. Llega, yo lo nene no doy ni falta. Y lo que pasaba era siete mulas ahí del conurbano bonaerense. Este fin de semana se están presentando nuevamente. Hay varias canciones más en las redes sociales para escuchar esta muy buena banda de rock. Hay un par de temas ahí en vivo que recomiendo para ver cómo funciona la banda. Y esa gran voz que tiene el cantante de Siete Mulas. Me gusta mucho la banda, me gusta cómo está sonando. Y bueno, espero en cualquier momento poder disfrutar de un disco completo. De ahí nos quedamos cerca del conurbano bonaerense para escuchar una nueva canción, nuevo tema que saca esta gran banda que es Lagarto Negro, que lo tiene ahí en las bases, en los tambores, al histórico Walter Sidoti. Y me gusta cómo está sonando Lagarto Negro. Quiero ver si en algún momento pueden llegarse para la provincia de Córdoba para verlo en vivo y en directo. Hay otros conocidos por ahí, como el Fede García Bior en los teclados, y la voz que tiene el Juan Francisco Centrones, que realmente hace que la banda tenga algo distinto. Me gusta cómo está sonando. Esto es un tema nuevo de Lagarto Negro que están promocionando desde la semana pasada. Vamos a esperar que presenten disco completo y ojalá podamos estar ahí para disfrutarlo. Lagarto Negro, del conurbano bonaerense, alta banda. Suban el volumen, ya entramos en la parte final del programa. Manzana podrida en cualquier cajón, te va a carnear tu ego de adulador. Regateando con rencor vas por el mundo, recordando tu dolor, todo es oscuro. Vos siempre fuiste la estrella del cine de ficción. Te colgaste con la soga que ataba tu corazón. Depredador, te preguntas por qué ya Lo que escuchábamos era lo nuevo de Lagarto Negro, Juan Francisco Cendrón en la voz, Walter Sidotti en la batería, Leandro Castelot en guitarra, Paco Gallego en el bajo, Lucas Diegues en guitarra, Martín Seguen en el saxo y el gran Fede García Bior en los teclados, que lo hemos visto junto con la Kermés, al Fede, ahí en la Kermés Redonda. Muy buena banda que esperemos ver pronto, esperemos que tengan listo el nuevo disco y que su presentación incluya acá a la provincia de Córdoba para verlos en vivo y en directo. Un Walter Sidotti que va a estar el 18 de mayo en Rosario con la fiesta ricotera junto con El Soldado y con Sergio Colombo de Los Fundamentalistas. Van a estar haciendo ahí un tributo a Los Redondos. ¿Quién te dice que andemos por ahí? Vamos a ver cómo, para dónde sopla el viento. De ahí, de Capital Federal, nos vamos al norte de América del Sur, nos vamos a Venezuela, porque descubrí una piba que tiene 17, 18 años y la verdad que me partió la cabeza con lo que está haciendo una venezolana, Gaby Domingo, que está difundiendo su música, un muy buen rock and roll, muy buenas canciones. Recomiendo a aquellos que quieran escuchar nuevas voces, nuevas melodías, che, escuchen a esta piba porque realmente es muy interesante lo que está haciendo, en algún punto similar a Daniela Milagro, la artista argentina, que también tiene creo que 21 o 22 años, que es una multiinstrumentista fantástica. Bueno, Gaby Domingo también está presentando algo de lo que está alargando en las redes sociales. Lo quería compartir con ustedes porque la descubrí, como muchas de las cosas, así sin querer queriendo, decía el chavo. Y realmente me encantó y lo traigo hoy al programa para compartirlo. Desde Venezuela, porque en Venezuela también hay rock and roll, esto es Gaby Domingo. Las espinas en mi espalda duelen, cortan como espadas. Me come la desgracia, una pobre alma divaga. Un ardor masoquista que me gusta y me lastima. Ya no quiero ser realista, quiero ser de fantasía. La vida es un tanto cruel. Desaparecer, yeah, yeah, yeah, yeah. Esto de hablar con mis entrañas me tiene de mala gana. Me siento un poco extraña, no tienen tacto ni mis palmas. Mis huesos no aguantan este peso que ahora carga no poder más. Ya no puedo más, porque la vida es un tanto cruel. Mis manos sienten timidez. La vida es un tanto cruel. Esta noche quiero desaparecer. Y ahí lo que escuchamos desde Venezuela, Gaby Domingo, esta gran artista, tiene 17, 18 años, todo eso lo graba ella y está promocionando sus canciones, varios sencillos que fueron apareciendo desde el 2021 y que ahí sigue. Lo último fue hace un par de meses, Yo No Quiero Exigirte, que es el tema que estábamos... perdón, La Vida Es Un Tanto Cruel, que es el tema que estábamos escuchando recién, que salió hace un par de meses. La verdad que suena muy, pero muy bien y me sorprende eso que se... Toda esa movida que se está dando de las nuevas generaciones de no quedar enfrascado con un solo tipo de ritmo musical, sino también de poder abrir la cabeza, de ir a lo clásico como esto, que es un rock un poco más clásico, pero también no tenerle miedo a usar sintetizadores, a usar otras lógicas de musicales que potencian la creación artística y esa capacidad como multiinstrumentista de poder ir grabando de apartes y armar un tema desde la habitación de la casa. La verdad que es sorprendente. Y está bueno y hay que escucharlo y hay que darle lugar y hay que poder sentarnos a disfrutar de las nuevas generaciones que están haciendo un muy, muy buen rock and roll. Vamos ya cerrando el programa de hoy y hablando de grandes cantantes y esa voz versátil y hermosa que tiene la gran Lula Bertoldi, que estuvo la semana pasada en un programa de streaming, de radio... por las redes sociales, en lo que se llamó Un Día Redondo, un miércoles 10 de la mañana, estaba ahí en la esquina ahí de Capital Federal, una de las esquinas donde está el estudio, estaba colmada la esquina, estuvo Gaspar Venegas, estuvo Rey Garufa haciendo toda la base, y Lula Bertoldi haciendo este clásico de Los Redondos, un clásico de Patricio Rey, que realmente me encantó la versión que hicieron, y traje hoy para disfrutar con ustedes, y para cerrar el programa 106 del Rock a Muerto, Larga Vida al Rock. Suban el volumen a rockear en este último tema. Y ahí pasaba Rock para el Negro Atila en la voz de Lula Bertoldi. La semana pasada ahí en el programa de Miguel Granados hicieron un día redondo donde estuvo Gaspar Venegas haciendo unos temas junto con Luca Argomedo, que es el bajista de La Mono Trío y también es un gran músico. Estuvo acompañando, pasó también por ese escenario, el gran Juan Carlos Baglietto haciendo jijiji, estuvo Piti Fernández, el cantante de Las Pastillas del Abuelo, y la verdad que fue, está bueno el programa, fue muy bueno, me gustó esta versión de Lula Bertoldi, que por estos días está presentando su primer libro, Julián el Escribidor, la gran Lula Bertoldi, le mandamos un gran saludo y esperamos verla pronto en vivo con Eruca Sativa, que va a estar ahora en junio en Vorterix, en Capital Federal, en junio y en julio. Así que bueno, la esperamos por Córdoba con alguna nueva fecha, un recital y una banda que recomiendo ver a esos tres monstruos arriba del escenario, que es Eruca Sativa y es fantástico. Ya llegamos al cierre de este nuevo viaje, el programa número 106 que comenzó con un viaje a Peaky Blinders en la voz y en las melodías de Ana Calvi. Luego escuchamos lo nuevo de Sid, esta banda cordobesa. Nos fuimos a La Pampa a escuchar Elemia Rocks. Disfrutamos del regreso de Siete Mulas, una banda ahí del conurbano bonaerense. Luego presentamos nuevo tema de Lagarto Negro, Doctor Depredador, la banda que lo tiene al Walter Sidotti en la batería. Nos fuimos para Venezuela a disfrutar de la hermosa voz de Gaby Domingo, una piba que tiene 17, 18 años, y cerramos con este cover de Los Redondos en la voz de la hermosa Lula Bertoldi, y bueno, iniciando la cuaresma pagana, camino al 8 de junio con una nueva ceremonia de los fundamentalistas del Estadio Único de La Plata, y obviamente estaremos ahí cubriendo una nueva ceremonia pagana de los fundamentalistas del aire acondicionado. Nos vamos despidiendo, vamos cerrando, siempre levantando las banderas de defensa de un salario digno. El trabajo no dignifica, lo que dignifica es un salario digno y la posibilidad de disfrutar de la vida más allá del tiempo laboral, de poder disfrutar el tiempo de ocio creativo. Fundamentalmente eso, de no llegar al punto de tener que de alguna manera ser esclavo del trabajo y tener un trabajo que te permita disfrutar, que te permita de disfrutar de los placeres de la vida. Esa es realmente esa búsqueda. Así que esa bandera seguimos levantando del rock and roll, lo que decimos siempre, lo que sostenemos, la salida, la solución no es individual, la salida, la solución es colectiva. Un gran abrazo, nos encontramos la próxima y que sea rock.